Yeah, this is very true. Oh, I better check the tyres on it. Final order, something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I meant. Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Desastre Natural. El último episodio de Desastre Natural de esta temporada. Ustedes querían más, ustedes lo pidieron, pero lamentablemente... Se hace la beatbox y no sabe una mierda. Tenemos que tomar vacaciones y sí, termina el año. Jugo de fruta en palito. Hay que terminar siempre como termina el año, ¿viste? Porque seguir en enero no sirve. Para arriba. No, es verdad, chicos, vacaciones. Vacaciones. Total tiene el archivo. Sí. Pueden seguir escuchando una y otra vez todas las veces que quieran. Uh-huh. Gratis, gratis, gratis. Y va a seguir siéndolo. Y va siendo gratis. Hasta que alguien nos contrate y tengamos exclusividad, cosa que no va a pasar, por lo menos en esta vida, si es que hay otra, sucede en otra, y si no. Aceptamos ticket canasta, igual cualquier cosa, sí. Si nos quieren pagar. Ticket. Dios. Bueno, hoy vamos a hablar de internet. Sí. Internet. Hemos guardado este programa. Acá especial. Dice una frase para iniciar. A ver. A modo de, ¿viste cuando abrís un libro que al principio hay como una dedicatoria? Prólogo, una frase. Se llama. Prólogo. No, no, no, no, el prólogo es más amplio. Esto es una dedicatoria. Ah, una dedicatoria. La frase que está... Ay, tengo que educarte todo el tiempo. La frase que está al principio, sí. Que es como un encomillado en el... En el... En el margen. en el margen, sí. Exterior. Sí. O sea, el derecho, de sí. Frente. Ah. Un poco más abajo de donde empieza la escritura normal. Sí, tabulado, un párrafo. Un tabulado, muy bien, sí. Gracias. Y dice, inclinadito, en cursiva. Sí. Bueno, léelo ya, dice, oiga. Estoy dando especial, para que quiero que visualicen. Dice, una compu. Sí. O dice compu. Sí, está bien, negra, es una compu, todos sabemos ya. Una compu sin internet, sí. Es como una señora que no da sexo. Qué patriarcal. Mauricio Pladelio. Qué patriarcal, porque un señor también puede no dar sexo, ¿no? Me refiero, sí, no, a una, debe ser una señora de cuando alguien dice mi señora, ¿no? Yo estoy en esa situación en mi casa en este momento. Vos tenés una compu estoy que sin no internet. Da, una compu entonces, que no primero internet. Se me rompió la computadora. Y ahora se me rompió. Bueno, negra, ahora no tengo internet. Ahora vamos a llamar a UNICEF y vamos a hacer una junta. Debería, porque justo el mismo día que me quedé sin internet, me pasaron lo que tiene la computadora, que es como... Un dinero, un platal, un poto, sí. Bueno, negra, bueno, ya está. Ya está, después de este momento de catarsis y de nada. Zozobra. Hay que usar generalizada. La palabra. Zozobra generalizada. Ya en está, el para que yo lo digo para que la gente vea que su vida no está tan mal. Porque ellos tienen computadora y tienen internet y nos están escuchando. Guiño. Bueno. Sí, negra, te escucho. Vamos a leer el primer ítem. Preámbulos. Me atraganto la emoción. Dime qué navegador usas, uh-huh. Y te diré quién eres. Esto es verdad. Acá hay tipifica. Sí. A ver, dos puntos. Internet Explorer. Sí. Mozilla, Chrome, Safari. Uh-huh. Gente que usa Internet Explorer es la gente que no sabe nada de la vida. Gente mayor, generalmente. Sí. Gente de 35 para arriba, diría yo. ¿Habrá gente que usa Internet Explorer? Me sí, yo. Negro, hay gente para todo en la Viña del Señor. Es gente que se compró la computadora. Vos no sos muy ingenuo, negro. Siempre hay gente para todo. Pero, hay alguien ahí. Pero es Internet Explorer, negra. No importa, no importa, no importa. Lo abrís y... Y yo te tiro toda sí, la máquina. Te explota la computadora, te explota el barrio, o sea, la línea. Bueno, acá tengo el Mozilla. Sí. Que los es chicos, para gente como los uno. Chicos Ubuntu. Es para uno. Gente Ubuntu. Gente, yo la etiqueto como gente Ubuntu, tengo un apartado. Los Ubunters. Que son más de Mozilla. Sí. Consume pocos recursos en Mozilla, guarda. Bueno, el Chrome, yo soy más del Chrome. El Chrome es del populacho. El Chrome come recursos. El Chrome se nota, aunque no lo sepas, inclusive. Es de la masividad. El Chrome come recursos, aunque no lo sepas. Pasa que Google es como la Coca-Cola, la como McDonald's. La tiranía es como Fidel Castro, que descanse en paz. La tiranía de Google. Sí, está en todos lados. Bueno, está. Pero no importa, mientras funcione. Ya es el día que se caiga Google, hay gente que no va a saber para qué va a salir corriendo, De reversa. ¿Safari cuál es, negro? ¿Uno viejo? No, Safari es uno de gente también, alternativa. Ubuntu. Sí, también Ubuntu. Ubuntu. ¿De la crew o Ubuntu? Bueno, paso al siguiente ítem. Pasa. ¿Internet en la prehistoria? Sí. Porque hubo prehistoria, chicos. Hubo antes de Cristo. Sí. Quiero que me... Haceme silencios y espacios entre las comas, por favor. Geocities. Sí, Geocities. Te escucho, Mauricio. Geocities era una página mantenida por... Yahoo. Te está tocando el corazón. Yahoo. Estoy haciendo una reverencia a Yahoo. Una porquería. Lo odio. Yo sigo teniendo los mails en Yahoo, sigo teniendo todo Yahoo. Vos pues tenés un montón de mails y tenés un mail en cada... Un amor en cada puerto tenés. Sí, marinero de luces, me dicen. Geocities era una página, como si fuera Blogger hoy por hoy, que te daba la posibilidad de hacerte tu propia página web. Revolucionario. Rudimentarísima. Bueno, ¿sí? ¿Qué crees? En Comic Sans. Ay, del flagelo. Pero bueno, era el 98 y era lo que teníamos, ¿no? Después dice, después lo siguiente, ¿no? Sí, ¿qué dice? Los cibercafés. Todavía hay cibercafés. Yo era una chica de hasta que pude comprarme mi primera computadora, ¿sabes qué pasó? Hasta años. Que ahorró los australes. Terminé la facultad, mira lo que te digo. Igual tuve una experiencia, ¿eh? De cibercafé. Una experiencia de paciencia, de todo. El tema del cibercafé, que ahora es ciber, porque café ya no hay más, es que te vuelve, vos enchufás un pendrive y te vuelve con bueno, sí. Mal de chagas, sí, por ejemplo. Bueno, sí. Hay sí. Vinchucas adentro de esas computadoras. Sí. Uh-huh. Ácaros. Ah, también. Bien. Ácaros. El ruido del módem telefónico. Insoportable y aparte delator. Porque yo me conectaba a ver porno, porque ya está. Gracias por musicalizar el momento. Por favor, me va en público. Señor modem 56kbps. Hola, soy el modem. Hola modem, bienvenido. Ahora silencio, por favor. Yo me conectaba, por ejemplo, sí, decía, quiero ver porno, ¿no? Decías al modem. Sí. Modem, quiero ver porno. Era, sí. Yo tenía búsqueda de voz en ese momento. Era mi amigo el modem, mi mejor amigo. Imágenes porno, porque obviamente videos en esa no, época... No, nada, todo pixeladísimo. Olvídate. Y alguien levantaba el tubo y se escucha todo ese ruido que hacías vos, ¿sí? También, ¿sí? Y te delataba mal. O sea, mi vieja me decía, ¿estás usando internet? No, sí, escucha. Se escuchaba toda esa ensalada ahí. La ensalada. Delator horrible. Por corazón. Suerte, después llegó. Que un cálido abrazo a Cerati. Y a los 11 infinito, episodios infinito, sinfónicos. Infinito. Después, por suerte, basta, llegó. Basta, no hablemos de Cerati que me tiras de la lengua. Ya vamos, en próximas temporadas. Hay que hacer música el año que viene. Sí, está en la lista de espera. Tenemos una alta lista de espera. ¿Qué el sigue? El Cucay la lleva a la lista de espera. Nos hace el favor. Tiene un archivo al lado de los donadores. Tiene temas de lista de espera. ¿Bucay? Incucay, talado. Bucay, no. ¿Bucay qué fue la vida de Bucay? Bucay lo acusaron de chorro y se fue a vivir a España. No sé, seguro que si alguien busca en internet, debe tener una página. Copipasteó, Bucay copipasteó. Sí. Le detectaron un hipervínculo. Bucay. No cambió palabras por sinónimos y ya está. Bueno, el buscador Altavista dice. Sí, otro, que mira, antes que exista Google. Antes de Google. Antes de Google. Es como, sí. Como antes de Cristo, ¿viste? Antes de sí, Google. Sí, pero ¿qué estamos diciendo? Antes de Google. Yo, y después de haber era un buscador, no hay que aclarar mucho. Después de haber llegado Google... Estás Melancholy Hill. No, yo seguía usando el Altavista hasta que murió. Porque eso es uno tiende sí. a negar el avance. Sobre todo hace un tiempo atrás. Es como cuando negas la actualización del teléfono. Negas que los cambios... Porque en una época Facebook hacía cambios drásticos hasta que aprendió de Darwin. Y lo fue haciendo de a poco. Igual vos no tenés porque autoridad. Porque cada cambio grande no tenés autoridad para hablar porque tenés Windows XP. No, yo no tengo ni Windows. Se hizo no, en el año 2000. Ni ahora las torres gemelas. Ahora me van a meter ni las torres el 7. Gemelas se habían caído, negra, cuando estaba a mí Windows. Me gustaba mi Windows. Chotísimo. Basta, suena de fondo nuestra canción. Windows. Bueno. El MSN Messenger. Ay, Dios mío, cuánta aventura. ¿Vos usabas MSN? ¿Cuántos ¿Has ligado por MSN Messenger? ¿Has ligado? Sí. Todos ligamos por MSN Messenger. No sé, yo... Conocer no, pero sí hablar con que... Pásame tu MSN, te decían. Sí, yo lo de... No, me molestaba un poco el los Messenger. Estados. Era muy completo. Sí. Nadie lo pudo superar. Pero era molesto porque es como tener el Messenger del Facebook, que todo el tiempo no, en pero verde. Podías desactivar. Sí, lo ponías en no conectado o y también hablabas. Te negabas a la actualización hasta que sí. Tenía que actualizar. Vos tenés un historial de negarte a las actualizaciones. Sí, por supuesto. Y vos también, querido, ¿qué acabas de decir hace un ratito? Bueno, el MSN, yo extraño mucho los sonidos. Los sonidos predeterminados que uno se iba armando. Esa. No, los sonidos que uno armaba. Ah, igual el que hice me parece que era del ICQ, que era, es el ICQ anterior al Messenger, que creo que sigue batallando todavía. No sé, yo no... Sí, tenía un peta. Lo vi muy de lejos ya. Sí, me acuerdo, eso lo sé. Hay gente que no había nacido, discúlpame. Uh-huh. Bien, el levante en el internet viejo por chat. World Synectis, ciudad. World Synectis, sí. Ciudad. ¿Vos chateabas en las páginas? ¿Entrabas a...? No, yo soy muy negada. Yo sí hacía eso. Ahí sí me hago cargo. Pero era porque yo quería hacerlo. Era el Badoo de la época, ¿no? Era, ponele, sí. Pero no era como el Messenger que sí o sí. Mucha gente se conocía, porque en esa época era como algo no tan turbio. Claro. Era como era desconocido, todavía no había mucha información. Pues yo tengo amigos que... Había mucha gente inocente. Ahora está todo como... Está masivo, que lo turbio aparece en cualquier lado. Tengo amigos que los conocí por ahí, por el chat de Cinect y esas cosas, y que se ponían de nick, por ejemplo, no sé, Leonardo 19, porque tenía 19 años. Ah, bueno, con el año. Y ahora tiene 29. Y sigue siendo Leonardo 19. Y sigue siendo Leonardo 19. Y bueno, eso recuerdo, Sweet Memories. Bien, sigo. El paso del tiempo. Las descargas ilegales, Torrents, Casa A, Ares, Emule, etcétera. ¿Qué usa Sol para descargar? Yo en una época usaba Ares. Pero te llena otra que virus de Chagas. Pero masa. Porque no era mi máquina. Antrax, de otro. Antrax. No, yo busco enlace. Yo uso el torrent, que todavía corre. Pero el casa... Igual, sí. No, en esta época ya no... ya si no está stream... Sí. Mi hermana se bajó... Si no está para verlo... Una porno, una vuelta. ¿Sí? Mi hermana... Solía pasar en su momento, ¿eh? Sí, no, porque vos buscabas algo en el Ares, por ejemplo, decía, no sé, Volver al Futuro. Te la bajabas y era una porno. Gente malvada. Gente sí, malvada de todas las épocas. No, pero vos no te preocupes que todo vuelve en la vida. Esa gente... ¡Vuelve! Es toda esa gente que hizo... ¡Vuelve! ¡Que senté la vida! ¿Cuántas canciones que llaman Vuelve? Sí. Bueno, ¿sigo? Sí. ¿Algo más que agregar? No, negro, ya está. Estas son cosas sabidas. Hay gente que no había nacido de lo que estamos hablando. Los banners y la publicidad. Chicas ardientes de Lomas buscan una polla. Había que leerlo en gallego. A ver, vamos. Chicas ardientes de Lomas buscan una polla. Publicidades en los videos de YouTube. Adblock Plus. Nuevas palabras. A mí me matan los que son, por ejemplo, una réplica del Facebook. La fea también coge. Sí, ese también. Ese tengo un screenshot para postearlo. Yo te lo pasé. Tengo un montón de esos. Tenía, pues ya no tengo nada, chicos. Hay algunos es que un son... feo momento para hacer esto, para mí, ¿eh? Quiero que lo sepan. Ya va a volver tu computadora negra. No te preocupes, no es una persona que murió. Camina. Es un... Ya sé, tranquilo. Se le cambia. Estamos hablando del tema, por eso. No sé qué te estaba diciendo. La maldad. Que el los que hacen la réplica, por ejemplo, de la página de Facebook, sí. Pero que dice, no sé, Zulema te está hablando. Sí. ¿Viste? Y vos haces clic y en realidad te lleva a una página turbia. Sí, bueno, pero vos estás un boludo porque no haces clic. No, pero yo que tengo años de internet ya me doy cuenta. Ah, pero yo también, negro, y tengo menos años que vos. Cuando me dice que busca una polla y que es de Quilmes, yo digo, si es de Quilmes. No, geolocalizador. No busco una polla. ¡Cookies! Los cookies. Los tema aparte. No hablemos de los cookies porque no salimos más. Bueno. Netflix y en general. ¿Qué? Netflix. Siempre lo dije mal. No lo voy a decir bien ahora. Te estás jadeando. Netflix. Netflix. Yo digo Netflix. Netflix. Modula. Netflix. Sí. Netflix. Uh-huh. Lo digo mal porque tengo dislexia y un día lo leí mal y me quedo por siempre. Lo haces sonar como si fuera un cereal. Sí. Netflix. Energía para no parar. Bueno, Netflix, sí, y en general, con algunas palabras me pasa. Y en general, los contenidos en la nube. Yo estoy en contra de la nube. A mí no me gustan las nubes. A mí tampoco. Quiero tener todo en mi Discord. A mí tampoco. Cambié de teléfono hace poco por una eventualidad, porque soy una boluda en otras palabras. Y el primer paso es asumirlo, negra, está bien. Gracias. Ay, chico, fuerza. Y me sincroniza absolutamente todo. Me pone muy mal. ¿Y sí? Porque yo soy anti-nube. ¿Y por qué la anti-nube? Yo soy anti-nube. ¿Y eso que sos sol? A no ser que yo decida. Eso que sos sol. A no ser que yo decida. A no ser que yo decida subirlo. O sea, mi voluntad. Sí. No la voluntad del teléfono que hacer que se le canta el orto. Eso que igual porque... te pregunta, pero si le rechazás, no te deja hacer. Entonces es una extorsión. Porque es Google, negra. Es una extorsión. Te lo dije. ¿Puedo demandar yo al teléfono por extorsionarme? No, a Google tenés que demandar. ¿Puedo demandar, Mauricio? Sí. Gracias. Sí, podés. Voy a ir a... A la corte. A la corte. Forum, la corte del pueblo. Bueno, ¿sigo? Seguí, por favor. Las compras en internet, Mercado Libre y los sitios de afuera. Pedir comida por internet es otro. Bueno, sí. Hablemos de internet. Mercado Libre, mucha gente, la verdad, que lo usa y piola. Es porque es más barato. Y es de confianza. Sí, depende de quién te toque. Sitios de afuera, los sitios chinos están. Sí, el Amazon, por ejemplo. El Amazon. Amazon. Bueno, ¿cómo se dice en inglés? Qué sé yo. Bien dicho. Bueno, eBay está también. eBay. Que pican puerta. Ahora que se permitió la entrega puerta a puerta, toda la gente está comprando como loca. Cosas que no se consiguen acá. Está bien, negro, y cuando es el mercado es así. Cuando es libre mercado, basta. Basta. ¿Qué le pasa? Sale pedir comida por internet. Hay gente que lo hace, hay apps. Sí. Hay apps para eso. Pero no sé cómo funciona. Yo prefiero llamar. A mí me da un poco. Y a lugares que conozco. Me da desconfianza como que yo le hago el pedido y capaz la página no tiene buena conectividad. No registra. Claro. O el otro dice, este me está jodiendo. O te lo trae dos veces. Bueno, tiene que hay lugares que son tipo cadenas que lo tienen centralizado. Entonces claro. Vos siempre llamás al mismo lugar y después ellos mandan a la sucursal. Lo derivan, sí. Bueno, quejas hacia las páginas, Yahoo Respuestas, Softonic, Taringa. Te escucho, Mauricio. Este punto lo hice yo. Esta es la columna de Mauricio Pleniones. Gracias. En Desastre Natural, auspiciada por Bichicola. Se le vio un huevo a... Sí. En este momento lo estoy mostrando a la cámara. Gente que no había nacido cuando se le vio un huevo a Neustad. Sí, es cierto. Netflix. Yahoo Respuestas, por ejemplo. Sí, en el corazón. Es una poronga. Es una re poronga. Porque uno entra ahí, ¿sí? Cuando ya después de haber surfeado la ola de la web, y entras ahí y te dicen, por ejemplo, no sé, chicos, yo pregunto, ¿no? Yo pregunto a la comunidad de Yahoo Respuestas. Y a mí me duele enfrentarme contra Yahoo, pero es una poronga la página. Pregunto, chicos, se me apagó el monitor. ¿Qué hago? Y uno responde, fíjate que hay un botón que dice on off. Sí. Y así son todas las respuestas. Y pero la pregunta tonta, respuesta tonta. No, pero yo quiero... Esto es desde que el mundo es mundo. No. Pero yo acudo a ellos, sí, porque acudo a que alguien me oriente. Si vos no das una especificación, si vos no expresás bien la pregunta, no, te puedo asegurar... está el que te boludea, el que te responde en el mismo nivel de tonto. Yo te puedo asegurar que la gran mayoría de gente, por más que sea súper específica, le responden pelotudeces. Por eso Yahoo Respuestas, te vas a caer de la web, te van a comprar, te van a vender el sitio y van a meter porno ahí. Porque es una evolución muy grave. Va a pasar, ¿eh? Va a pasar. No creo. Ojalá que el mail de Yahoo siga estando, que se viene cayendo últimamente. No, ¿eh? No creo. Mal. Yo espero que muera Yahoo. No, ¿por qué? No, es un pedacito de nuestra historia. Por eso. ¿Tenemos... Fotolog. Como Fotolog. ¿Murió? No hablamos de Fotolog. ¿Murió o no volvió? No sé, yo posteé hasta que no me dejó entrar más con mi contraseña, que no sé si le empecé a escribir mal por algún defecto de la mente. Capaz se te rompe el teclado, se te rompe todo. Sí, una vez me pasó. Lo decís porque me pasó una vez, ¿no? Sí, negra, porque le tiras cosas. Mira, estás una vez me cambié la contraseña y el teclado no le funcionaban unos números y la persona de la casa en la que estaba cambiándome la contraseña no me dijo. Entonces se murió mi... Era contraseña de Hotmail, de MSN. Cosa que ya no existe más. Era un problema gravísimo, era peor que perder el celular en ese momento. ¿No te reíste? Estamos en las equivalencias. Era muy grave. Equivalencias en los años 2000, los millennials. Bueno, había notado, bueno, Yahoo Respuesta que Softonic yo lo dije. Softonic es el del software. Sí, es uno. Software gratis. Este ruido que lo estoy baneando en este momento, estoy eliminando la página. Softonic. Móvil. Es una página que te ofrece. Softonic, no me hagas inglés. Dale. Porque lo odio la página. Te ofrece software, ¿sí? Algunos libres, otros de prueba, que dura 30 días, después te rompe toda la computadora. Bueno. Cuestión que cuando vos te lo bajas, aparte se te instalan otros programas, porque uno acostumbrado. Es verdad. Y dice, ¿autorizás a Softonic a instalarte? Qué sé yo. No y vos le das que sí. Y vos le das que sí. Y te instalan un montón de mierda. Otro extorsionador. Como el teléfono. Pero vos te das cuenta de lo que yo te estoy diciendo. La gente... Sí, me doy cuenta. La gente dice, bueno, voy a bajar esto. Encima la gente que busca, por ejemplo, cómo achicar imágenes. Y entonces baja cualquier programa. Softonic te pone un programa que se llame cómo achicar imágenes. Así se llama el programa. Y vos lo bajás. Indignado. Y cuando lo bajás... Formar. Educación a distancia. Se te rompe todo. Se caen las líneas telefónicas, todo junto. Listo, negro. No, yo quiero compartir. No bajen Softonic. Perdón, ya lo cierro. Cierro con esto. Bueno, queda Taringa. ¿Algo que decir de Taringa? ¡Ay, Dios mío! ¿Taringa? Se va a romper la barra espaciadora al final de la temporada. Por suerte, vamos a poder recuperarla para el próximo. Voy a subir un dibujo de una barra espaciadora agonizando. Sí, muy bien. Para que la gente pueda dimensionar lo que sí, estamos haciendo. Sí, el, todo lo malo que quiso, dijo Mauricio este año. Taringa era una página que estaba buena para descargar cosas hace 5 años, 6, 7, 8. Hasta que, por la ley. Sí. Por la ley. Se encriptó, digamos. Sí. Se encriptó y se achicó. Y ahora es una porquería que te dice, por ejemplo, no sé. Porque se. A mí me parece que lo que pasó con Taringa es que se adecuó al tema redes sociales. Entonces, todo. espera, que déjame terminar de hablar. Sí, sí, sí. Termina. Apretas la barra espaciadora hasta que te dé satisfacción. Entonces, como se adecuó para sobrevivir, resultó ser lo que es ahora. ¿Entendés? ¿Puedo? Sí, porque tú sos libre. Nada me gusta más que la gente haga lo que quiera. Mal, Taringa, no me mal. Gusta mal. Herir las libertades. El mundo no se cambia de cuando sea la ley. Mira en Siria, por ejemplo. Por favor, el micrófono. Gracias. Ah, bueno, el micrófono. Me hincha las pelotas también. Otra cosa, man. Y aparte, está lleno de posteos que dicen, por ejemplo, no sé, me cogí a mi perro y te lo cuento. ¿Viste cosas? ¿Eso no es por Inga? No, bueno, sí, también. Ah, se lo mezcla mi vida, cachorro. Era un ejemplo que estaba poniendo. Dice, por ejemplo, no sé, compré un placar, lo armé y te lo cuento. A mí no me importa que me cuentes. Está bien, eso es como, como la herencia de Yahoo Respuesta. Pasa que lo hacen... Ya está, chicos. Vos lo nombraste. Termina el programa, termina la temporada. Mauricio Pladelion, estoy con todos ustedes. Es mi editorial, ¿puedo sí, cerrar? Por favor. Te pongo los dos micrófonos. Gracias. Van a acoplar. Lo pagué, mira. Tapé la emoción. ¿Qué nos está pasando a nosotros como internautas, ¿sí? Si tenemos que acudir a páginas como Softonic, Taringa y Yahoo Respuestas? Me trabo como Bonelli, me trago. Vos no estás entendiendo que Internet es un cerebro colectivo de la época. Y que todo el mundo tiene que encontrar una respuesta. Que no haya en su interior. Porque no tiene los saberes necesarios. Hay que nivelar para arriba. Porque no pregunta, porque no tiene otro método de buscar esa información. Entonces tiene que haber alguien que explique cómo tomar agua. Uh-huh. Tiene que haber alguien que explique cómo enchufar algo. WikiHow. Uh-huh. Tiene que haber alguien que explique de qué color es el cielo. No, yo te digo una cosa. Hay algo que se llama selección natural, que vos lo debes conocer muy bien. Bueno, pero estamos en una época en donde eso no sucede. Bueno, pero toda esa gente tiene que ir desapareciendo. El gorila se vuelve gorila nazi con ligera tendencia. No, yo no digo que se muera, yo digo que desaparezca de internet nada más. Vamos a hacer de cuenta que no escuchamos nada. Tiene que hacer un blackout, ¿sí? Como que de repente, ¿te acordás cómo era en el año 2000 que se iba a apagar todo? Se iba a apagar todo y al final no se apagó nada. Bueno, tienen que irse apagando toda esta gente. Tiene que hacerse todo cada vez más. Chatarra tecnológica de humanos, ¿sí? Estás diciendo con una sutileza. Exactamente, como el robot. El robot ese, ¿cuál era? ¿ET? Sí, cortocircuito. Ese que el robot ese. Bueno, pero cortocircuito no era, tiene nada que ver. Era el que viajaba en la canasta en la bicicleta. ET es ese. ¿Cuál era el que andaba? ¿En la canasta? ¿El extraterrestre era ET, negro? No, el que tenía los ojos de cortocircuito. Vos decís el nuevo. No, el de la chatarra. El de Disney. No, yo digo cortocircuito. Vos no sabés quién era cortocircuito. Me parece que era uno que andaba ahí. ¿Cómo se llama? Ay, Dios, no. Bueno, no importa. Salgamos de este... El que es la película que el chaboncito como que recicla. Cortocircuito era nada que ver lo que está diciendo. Bueno, termina de hablar, dale. Señoras y señores, nada más para acotar en este humilde descargo. Y de apretar la barra espaciadora hasta el cansancio del último programa de descargo de Tóxico Negatividad. Quiero que me apoyen. ¿Sí? Mandá a Mauricio el 2020. Uh-huh. Ya está, negro. Hay que redondear esto. Yo sé que la gente está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Nada más falta una voz que lo exprese para que vengan todos atrás. Es verdad, falta líder. Uh-huh. Leaders. Acá estoy. Si me quieren contratar, el nuevo CEO. Señoras, este ha sido, si no nos equivocamos. Uh-huh. Vamos a brindar, negro. Por favor. Dos veces porque estamos brindando con agua. Este es el último programa, o anteúltimo. El último es. Último. Vamos a respetar el orden de los factores de la grabación de hoy. Sí. Así que no extrañen, váyanse a escuchar el archivo indiscreto, que para eso está, uh-huh, al servicio de la comunidad. Sí, para sí. Cuando usted esté aburrido, pues, para cuando usted tenga un agujero en el corazón o esté triste y necesite escuchar gente que está como en el mismo lugar que usted, todo el tiempo. Ok. Cordialidad musical. La subió allá arriba. No, hay un poco de nostalgia, tiene que haber, bueno, al final. Bien, no, déjame vivir. Fue un año que pasó muy rápido, un año de grandes cambios en nuestras vidas. Gracias a mi familia, gracias a todos los que me conocen. Y Aptra, por favor. Gracias a vos que estás en el cielo. Una avioneta. Bueno, nada. Pueden escuchar. Y será hasta la temporada número 2. Si es que todos los planetas se alinean y sale bien. Chau. Oh no.